Muy buenas, Atractor, y bienvenido de nuevo a Pildorrais, tu podcast express de atraídasporti.com para liberar tu atractivo irresistible y convertirte en lo que yo denomino un atractor. Después de la emoción del lanzamiento, llegamos a una fase igualmente crucial, pero más reflexiva todavía, la optimización gracias al feedback y a tu propia experiencia. Aquí es donde las primeras impresiones y experiencias se transforman en valiosas lecciones, tanto para los emprendedores como para quienes buscan a su compañera. ¿Preparado para adentrarte en el acto tercero del emprendimiento y las relaciones? ¿La optimización? ¡Brutal! ¡Porque empezamos! Afilando el hacha. Tu proyecto está en marcha. Has tenido un lanzamiento emocionante, pero ahora es el momento de enfrentar la realidad del día a día, especialmente si la cosa no ha ido como esperabas. Tu mayor foco ahora es el de recoger y analizar datos. ¿Qué productos son los más vendidos? ¿Cómo reaccionan los clientes a tu marketing? ¿Hay patrones en los comentarios de los clientes que sugieran mejoras? Aquí es donde se pone a prueba tu capacidad de adaptación. Por ejemplo, descubres que tus clientes no se atreven a comprar porque las tallas no están del todo claras. ¿Y si les ofreces que puedan comprar más de una talla y que devuelvan las que no les convenza? Si encuentras la objeción y la resuelves, tu proyecto podría cambiar radicalmente hacia el crecimiento. Segundas y terceras impresiones. Tras varias citas, llega el momento de reflexionar. ¿Cómo te sentiste realmente? ¿Hubo una conexión genuina o algo que te incomodó? A diferencia de la fase de lanzamiento, donde todo es nuevo y emocionante, ahora es cuando comienzas a ver si hay potencial para algo más serio y profundo. Por ejemplo, puede que ahora que tenéis confianza, haya temas en los que hay asperezas y son delicados de tratar. Entonces, ha llegado el momento de ajustar, quizás cambiar tu enfoque con ciertos temas o, en casos extremos, podrías reconsiderar el tipo de persona que estás buscando. La tecla. Dar con esa objeción oculta y saber solucionarla conseguirá esa optimización que necesitas para evolucionar tanto tu proyecto como tu relación con las mujeres. Esta fase es un proceso continuo de encontrar, resolver y avanzar. En tu emprendimiento esto puede significar cambiar tu estrategia de producto, ajustar precios o mejorar la experiencia del cliente. En las relaciones implica desarrollar una mejor comunicación, ser más abierto a diferentes tipos de personas o incluso cambiar tus propias expectativas y comportamientos. Elevar tu consciencia. Para optimizar, debes elevar tu conciencia y ser capaz de leer entre líneas el feedback externo e interno que recibes. Ese entendimiento te otorgará la capacidad para hacer ajustes y adaptarte a los requerimientos para hacer crecer tu proyecto y tus relaciones personales. No se trata solo de reaccionar ante los desafíos, sino de anticiparlos y adaptarte proactivamente para mejorar. En el emprendimiento esto significa ser ágil y responder a las necesidades del mercado. En las relaciones significa ser atento y responder a las necesidades emocionales propias y de los demás. En ambos casos, la clave del éxito a largo plazo es la capacidad de evolucionar y adaptarte. Y ya sabes, si no quieres perderte las Pildorrais, no olvides suscribirte al boletín que tienes al final del artículo de este podcast en atraídasporti.com para recibir un email notificándote cada vez que publique un nuevo capítulo. Y como siempre digo, mucho ánimo, más energía y que de los resultados no deseados de tus decisiones, sí o sí, saques excelentes conclusiones.